y hemos estado reflexionando y refiriéndonos sobre esta postulación de Alfredo Cornejo en relación a Dalmiro Garay para que integre la Suprema Corte de Mendoza. Se va a realizar una impugnación a través, la va a llevar a cabo el doctor Alfredo Guevara. Y para hablar mejor de ello, tenemos la voz de él, a quien lo saludamos y le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, buenos días, Gaby. Muchas gracias por llamar. Buenos días a todos. No, por favor. Alfredo, bueno, para comenzar, hay varios puntos en relación a esta impugnación y en relación a Dalmiro Garay. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta presentación, ¿no? Por parte de Alfredo Cornejo? Y hablamos de un gravísimo deterioro del Estado de Derecho en el marco de todo un proceso y una mega operación para que la división de poderes que establece el régimen democrático se deteriore y se elimine en la provincia de Mendoza. Nosotros en el Palacio de Justicia hacemos broma donde decimos que lo único que falta es que se siente Cornejo en el cuarto piso del Palacio de Tribunales a firmar la sentencia, ¿no? Claro. Hay todo un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, que incluye no solamente la designación de estos funcionarios políticos en la Corte, al estilo de Morales en Jujuy, uh-huh. Y de Menem y demás, bueno, todas esas experiencias nefastas que hemos tenido en nuestra historia, de copamiento para generar un poder judicial adicto al poder ejecutivo, ¿no? Que desprotege al conjunto de la ciudadanía, ya que no hay un poder judicial independiente, imparcial, que es lo que establece nuestra Constitución Nacional y otros tratados internacionales de los cuales Argentina forma parte y que son los pisos básicos, los acuerdos básicos de un modelo democrático. Esto es muy preocupante, ¿no? Y en ese contexto tenemos que agregar que esta es la segunda vacante que se produce durante la gestión del gobernador Cornejo. En la primera se produjo todo un movimiento de impugnación, sobre todo el movimiento de mujeres, uh-huh. debido a que se cubría la vacante dejada por la jubilación de la doctora Kemmelmacher de Carlucci, para que se mantuviera al menos una mujer en la corte, lo cual nos remite a que durante la gestión de esta gestión se perdió la única representación femenina que había en la corte, uh-huh. con lo cual nosotros estimamos que se está violando el artículo 7 de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer del año 79, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto es que el gobierno, al enviar el pliego de Dalmiro Garay, también provoca una profundización de esta política discriminatoria que específicamente establece la igualdad de oportunidades para el acceso a todos los cargos públicos. Esta igualdad de oportunidades, evidentemente, en Mendoza no existe, lo cual, asociado a la cantidad de funcionarios de este gobierno beneficiados por la doble vara, que mientras el pabellón de violencia de género se encuentra colapsado en el penal de Bolón-Sulmer, el gabinete del licenciado Cornejo se encuentra colapsado de casos de violencia de género con total impunidad, por eso yo decía de la doble vara. De esta manera vamos completando un cuadro en el cual el ministro de gobierno de Cornejo ha realizado múltiples declaraciones, tanto para influenciar a la justicia en el caso de la Tupac Amaru, presionar a los jueces e incluso amenazar con destituir a los jueces que no estén de acuerdo con el gobierno, como ocurrió con el jury a la octava cámara del crimen, en el caso Tupac Amaru. Dictó, es parte de este modelo de restricción de derechos y sobre todo de la libertad de expresión y el derecho a las distintas formas de la protesta, ¿no? El primer derecho, uh-huh. según los constitucionalistas más autorizados en nuestro país, al criminalizar las protestas sociales que ocurrieron en el paro nacional en marzo de 2016, si no recuerdo, donde diversos dirigentes sociales y algunos legisladores de la provincia han sido, se ha impulsado su criminalización por protestar contra estas políticas de ajuste, y por otra parte se ha dictado una reglamentación de las asambleas sindicales en el ámbito del Estado, que recientemente ha sido declarada inconstitucional. Estas dos medidas han sido decretadas, apoyadas y alentadas por Dalmiro Garay, que, como decía, tienen que ver con el derecho a libertad de expresión, la libertad sindical, el derecho a la protesta. Y finalmente, el anunciado proyecto del Poder Ejecutivo de Código de Faltas en la provincia, donde en lo que respecta a uno de los aspectos es la gestión policial de los sectores más vulnerables de la provincia, aquellos que buscan algún tipo de estrategia de supervivencia en las ciudades y en los espacios públicos de la provincia, van a ser, a partir de este proyecto, gestionados no por el Estado, ni por las áreas sociales, ni de salud, como corresponde, sino por la policía, para que estos sectores sean arrestados. Estas privaciones de libertad y esta gestión policial, nosotros la denominamos un gran retroceso, que se incluye en el Código de Faltas, como la constitución de un verdadero Estado policial en el oeste mendocino, en el oeste argentino, particularmente en Mendoza, que es se busca vender, digamos, este modelo de disciplinamiento social, a la vez que los ajustes que estamos padeciendo. Entonces, en definitiva, la candidatura de Garay configura una parte de un modelo de eliminación de la división de poderes, un retroceso de las libertades democráticas, una profundización del estado de excepción que estamos viviendo. Entendemos que no va a beneficiar a los mendocinos. Dalmiro Garay ni Valerio han modificado realmente el acceso a la justicia por parte de los sectores tradicionalmente excluidos, más vulnerables. Ninguna de estas presencias ha permitido agilizar los trámites procesales en beneficio de las amplias mayorías de ciudadanos mendocinos. Todo esto es una mentira que encubre esto que estamos señalando, ¿no? Estos preocupantes deterioros del Estado de Derecho. Entonces, colocar en la Suprema Corte de Justicia de la provincia a un juez militante, adicto al gobernador, para disciplinar a la sociedad, restringir derechos, va a constituir realmente un terrible retroceso en nuestra construcción de esta democracia, ¿no?